bate feliz quando te vê. Você fala, você mostra sua força, eu e você. Bienvenidos a la tercera emisión de Neuronas Hiperactivas, aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Pues ya sabéis, si estabais esperando que llegase el domingo a las 7 de la tarde, hoy con un poco de retraso hemos empezado aquí el programa de Neuronas. Aquí a mi derecha se encuentra, bueno, más bien a mi izquierda, se encuentra Richie, que es nuestra neurona atrofiada del programa. Hola, ¿qué tal? Y aquí a la voz, Mátrica, la neurona hiperactiva de la emisora. Hola, ¿qué tal, Marica? Bien, bien, la verdad es que estaba deseando que llegase el domingo para estar aquí con todos vosotros. Yo no, ya lo digo. Yo vengo de un largo viaje, de un largo fin de semana fuera, porque la verdad, con el tiempo que nos ha acompañado durante este fin de semana, en búsqueda del buen sol, de la playa, pero ha sido imposible. La verdad es que este fin de semana el tiempo no nos ha acompañado como debiera. Antes de que se nos olvide, no tenemos nada preparado, absolutamente nada. Pero Richie, eso no se dice. Da igual, nada. Yo tenía preparado por fin las psicofonías, pero como estoy totalmente atrofiado la cabeza, se movieron en casa, o sea, es un lamentable. Bueno, no pasa nada, la verdad es que yo prefiero que se te hayan olvidado. Traje las hojas donde explicaba lo que eran, lo que decían, quién las había hecho. Total, hay cuatro hojas ahí curradísimas ahí que tardé sus horas en hacerlas. Y llego aquí de repente, tengo que coger el pendrive y de repente, oh, no está el puto pendrive. Pues nada, dejaremos las psicofonías para otro día. Hoy en nuestro rincón de las neuronas atrofiadas nos dedicaremos a hablar pues de las cosas que fluyen por el aire. No sé, como no tenemos guión este domingo, queríamos ocultarlo, queríamos ser profesionales, sí, aquí en la emisora, pero... Pero no os vais a librar, ¿eh? O sea, y tú menos todavía. Tú digas, ay, yo, gracias, eres una... No, o sea, estuvo a punto de no venir hoy, ¿eh? Te vas a cagar de miedo, solo digo eso, porque yo estaba en casa con los auriculares puestos y cada vez escuchaba un ruido de fondo y me tenía que girar a ver qué coño era, porque... Hay algunas que te ponen los pelos de punta. Y ya las traeré. O sea, lo que yo digo va a misa. Oye, no te pases. Que sí, hombre, va a misa. Yo, como buen católico apostólico, no practicante, de buena honra, traeré las psicofonías y os cagaréis de miedo, vamos. O sea, os vais a acordar de mis muertos. Uy, qué miedo. Por cierto, pues... ¿dónde está el cenicero? Pues allí a... Pues voy a por él. Vete a por él. Sigo. Pues nada, seguimos aquí en Neuronas Hiperactivas. Ya sabéis, cuando no tenéis nada que hacer, os queréis pasar un rato divertido y alegre y reíros de nuestras paridas semanales, pues nada, aquí estamos en la emisora de Radio Cuca. Por cierto, tengo una pregunta. Dime. ¿A qué sabe la carne humana? No lo sé. Bueno, pues igual luego hablamos de ello. ¿Qué vamos a hablar de los vampiros esta semana otra vez? No, más bien de los, ¿cómo es? Necrófagos son los que comen carne humana. Pues no lo sé cómo se llaman, la verdad. Pues yo tampoco, ya... Estoy un poco atrofiada yo también. Hay que buscarlo en internet, para poder mirar. Sí, el diccionario, me parece a mí. Sí. De la Real Academia. Bueno, ¿qué os parece nuestra sintonía? Que es bonita, la verdad. Carlos Santana a la guitarra, aquí con nuestro... con ¿cómo se llama? Soul Sacrificed. ¿Qué? Es el tema que estamos poniendo como sintonía de nuestro programa. Ah, muy bien. Pues nada, mientras buscamos algo que preparar, cualquier cosa. Vamos que poner... a poner un tema, yo creo que en mi largo viaje desde aquel sitio que me fui a pasar el fin de semana, Cantabria, buen sitio, con lluvias, chubascos, parecido a Asturias. Muy lejos. Pues vine durante el camino escuchando un grupo de finales de los 60, principios de los 70, se llaman Los Scorpions, que son los mejores grupos heavies. Mira, tú me parece que no los conoces, son el mejor grupo. Pincha ahí y vamos a buscar un tema de los Scorpions, que son el mejor grupo que ha habido en la historia. Bueno, pues voy a buscarlo. Para gustos colores, pero si tienes buen oído, seguramente que os gustará. Oído, sí. Lo dejé en casa también el oído, ¿eh? Junto con las psicofonías. No pasa nada, la verdad es que nosotros estamos aquí para pasar un rato pues divertido y no pasa nada, aunque no haya guión, no pasa nada, aquí pa'lante como los de Alicante. Y además, bueno, pues ya que estamos aquí, como se suele decir, vamos a soltar aquí al pie del cañón, como se dice habitualmente. Sí, lo sé, no vengo, solo digo eso. ¿Qué canción quieres poner? A ver. Pues la mejor, me da igual cualquier... Winds of Change, por ejemplo. Sí, ponla. Pues ala, que os den un ratito con esa canción. Oye, no... Anda, que les den, hombre. Passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Children of tomorrow, dreaming. to the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. Play in your mother like I sing what my guitar wants to sing. Pues aquí seguimos en Neuronas Hiperactivas. ¿Qué os ha parecido este gran temazo de los Scorpions? El mejor grupo de la historia. Sí, sí, el mejor. El mejor. Apestan. Son pasteleros, a más no poder. Sí, es que eso lo estábamos comentando antes, que nos estamos volviendo un poco pasteleros, la verdad, ¿eh? Últimamente. Yo es que me dejo llevar, es la historia. Pero no todas sus canciones son así, son canciones que llegan al corazón. Pasteleo, vamos. Pasteleo. Toda la vida, sí. Sí, pero hoy es domingo por la tarde. Bueno, pues los que no estén yendo al fútbol, los que no estén escuchando el programa, pues no sé, una buena tarde. Por cierto, yo si te gustan los Scorpions, es pasteleo. Maná, ¿qué te parece ya? Hombre, es que Maná era mi grupo favorito. Lo que pasa es que te puedes pillar una depresión escuchándolos. Como decía un amigo de un amigo mío, Edu, decía, Maná es una llorona. Y al principio yo, ¿cómo que es una llorona? Eso no, es imposible, tiene la mejor batería de la historia. Sí, sí, venga. Y o sea, las canciones. Son unos llorones de tres pares de... Voy a callar la boca porque Pero Maná tiene muy buenas canciones, muy buen grupo instrumental. Dime una sola canción buena de ellos. Pues muchas. No hay ninguna. O sea, son rayando todas. El sol. Rayando de cojones, otra. sola en el olvido. Nada, o sea. Sola con su espíritu. Espacio publicitario. Se deja libre vacante en radio. Va a llover. Para hacer programa con una chiflada. Porque es que, de verdad, o sea. No. Oye, como una chiflada. Pues por eso nos llamamos Neuronas Hiperactivas. Porque estamos aquí, aparte de estar, como siempre. Bueno, es la tercera emisión del programa. Espero que no nos lo censuren. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos otra vez los domingos a las 7 de la tarde. Ya sabéis, en el 107.3. El programa que nunca se prepara, ya sabéis, a partir de ahora va a ser el programa. Bueno, pero es muy espontáneo, porque nosotros somos espontáneos, somos neuronas, como todos. Y estamos aquí con muchísimas ilusiones y bueno, vamos a pasar al espacio de las neuronas atrofiadas. ¿De qué hablamos hoy, Richie? ¿Qué te parece hoy el tema de hoy? Aunque ¿hablamos de interpretación de los sueños? Los sueños se pueden interpretar, para aquellos que no lo sepáis... Lo único que tenéis que indagar, tenéis que recordar. Es imposible recordar los sueños cuando os despertáis. Pero... ¿Cómo ha quedado esto? Muy peliculero, ¿eh? Yo sí lo recuerdo. ¿Qué pasa? Hay veces que me despierto y lo recuerdo. Dicen de hecho, que llegas a soñar muchísimos sueños durante toda la noche, pero que es casi siempre eso mismo. Exacto. Antes de despertarte. Eso mismo. Y de todas formas, muchos sueños tienen continuidad. Yo una temporada que soñaba siempre... Bueno, yo no tengo carne de conducir, afortunadamente, pero sí, porque soy muy despistada. Soñaba siempre que iban conduciendo un coche, siempre, y que me acababa estrellando. Y eso todos los días. Y hasta que al final descubrí en internet, gracias a internet, de interpretación de los sueños, descubrí que es que conducir y estrellarse en un coche habitualmente supone que necesitas libertad, independencia, que ansías tener tu independencia. Claro, era cuando era adolescente. Ahora ya soy adulta y bueno, independencia pues la justa, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, o sea, buena frase. Por ejemplo, ¿qué soñaste? A ver, voy a interpretar tu sueño. ¿Qué, esta noche qué soñaste? Pues no lo recuerdo. Esta noche, la verdad es que dicen que cuando duermes y roncas no sueñas. También dicen que, o sea, soñar... ¿Significa eso que roncas? No, soñé, sí, lo recuerdo, pero no me gusta hablar de mis sueños. Y de todas formas, otra cosa, tener mucho cuidado con lo que soñáis. Porque dicen que nunca sabes, cuando se cumplen los sueños, quién te puede escuchar. Uy, qué miedo. No, o sea, al final va a haber que tener precaución hasta para soñar, o sea, y ahora sí. Se va a dormir tranquilamente. No, hay un episodio de Futurama que creo que... Soy fan de Futurama, ¿sabes? Pues hay un episodio en el que ponía... Como que soy, te voy a interrumpir, como fui que soy de Futurama, me compré los DVDs de Futurama. Bueno, pues disfrútalos, nene. Sí, los vi una vez y están ahí muertos de risa otra vez, pero bueno. Ya, pues hay un episodio de Futurama. Bueno, es la típica serie que vemos todos los frikis, y activos e hiperactivos. Y hay un capítulo en el que aparece uno de los protagonistas de la serie que en sus sueños de repente les ponen espacios publicitarios y les inducen a consumir en sí, las galaxias. Es de los primeros, además, sí. Sí. Y bueno, la verdad, hoy estoy un poco mareada con esta música. Me estoy yendo, ¿eh? Richie, habla tú, porque me voy. Con tanto sueño me voy a dormir. Bueno, pues por ejemplo, los que soñéis con cajas. Qué raro, o sea, con cajas, ¿no? Bueno, pues estoy leyendo aquí en una página web, claro, yo lo saco todo en internet, porque si no, mi inventiva es mínima. Dice que el que sueña con caja, dice lo siguiente: si la caja está llena, significa mucha suerte en cuestiones de dinero. Si es una caja fuerte, hay que prevenirse en la realización de futuras transacciones comerciales. O sea, ya sé, si sueñas con cajas, malo. O sea, por ejemplo, los cactus. ¿Y soñar con pájaros? Hostia, pues voy a buscarlo, a ver, pájaros. Vamos a buscar aquí pájaros. Palomas mensajeras. Vamos a ver, pájaros, estoy por la C todavía. No, va rápido. Hay un huevo aquí de cosas que mirar, ¿eh? A ver, pájaros. Padre, estamos descubriendo aquí. Paloma, bueno, pájaros en vuelo, por ejemplo. Señal de prosperidad para el soñador, sentido de libertad. Liberación del peso de las responsabilidades. Y pone aquí también, por ejemplo, paloma, que acabo de ver, que dice que representa una unión feliz, alegrías con la familia, y anuncia un próximo nacimiento y los negocios. Y dice que si arrulla la paloma, anuncia un fallecimiento doloroso. Una muerte próxima. Mira, me acuerdo yo de, además, cuando era pequeño, que yo vivía en una zona, bueno, pues no muy, muy pudiente, ¿no? Que era la colonia, o de Anciano de Oviedo, donde está actualmente situado el centro comercial Los Prados. Y me acuerdo un día que vi un pájaro enorme, negro, encima del tejado del edificio de enfrente. Y le pregunté a mi padre, que en paz descanse, por cierto, oye, ese pájaro, que nunca lo vi ahí, ¿qué es eso? Y él me dijo, pues mira, pues a mí me dijeron hace mucho tiempo que cuando se veía un pájaro así grande posado encima de un tejado negro y tal, significa que alguien va a morir. Y pues coincidencias de la vida, ¿no? Que resulta que murió una vecina de ese mismo portal en el que estaba apoyado el pájaro al día siguiente de estar ese pajarito ahí. Son cosas... te ponen los pelos de escarpias. Ya, no, la verdad yo también lo había oído, y aparte tengo bastante miedo, sobre todo cuando se posa un pájaro en tu ventana. Eso da un poco de miedo. Sí, porque te cagan la ropa, ¿eh? No, por lo que acabas de explicar ahora mismo, la verdad es que... Era un pájaro que nunca había visto, era un pájaro negro, y mira que por allí había árboles y esas cosas, había muchos pájaros, incluso hasta había murciélagos. Pero ese pájaro nunca lo vi, por eso me sorprendió al verlo y pregunté, de hecho, por qué en Arizona. El cuervo, ¿viste la película El Cuervo? Sí, la vi. De hecho, el protagonista se mató, bueno, murió haciendo la... Era el hijo de Bruce Lee. Sí, sí, se dice que fue un accidente. Una leyenda. Se dice que fue entró en coma. Fue una de las secuencias que, bueno, yo no he visto la película, pero hay una leyenda urbana que habla sobre ello, y hay una película que es la biografía de Bruce Lee, que está protagonizada, bueno, pues por bastante, por, bueno, no recuerdo ahora mismo el nombre de los actores, pero actores muy conocidos, de americanos y tal, y habla de la leyenda urbana de Bruce Lee, que, bueno, en su país natal, antes de emigrar a Estados Unidos, pues sus padres le vestían como una niña, le disfrazaban porque querían evitar que le persiguieran los malos espíritus que acechaban su familia de generación en generación. Y bueno, la verdad es que ha sido, quizás si le damos demasiadas vueltas a las cosas, es un poco peligroso porque, bueno, su hijo pues murió en extrañas circunstancias. Se dice que murió, claro, es que esto, como siempre, todo se aparece todo en internet, ¿no? Y nunca te puedes fiar de lo que dice internet. Se dice que murió al realizar una secuencia con una pistola, que parece ser que se olvidaron o raramente apareció balas de verdad dentro de la pistola en vez de balas de fogueo, con lo cual murió tiroteado. Y lo que no se sabe es quién narices puso esas balas en esa pistola. Esa es una de las versiones que yo he leído. También se dice que el tío se suicidó, ¿sabes? Que se quiso suicidar, no sé por qué, porque era el hijo de Bruce Lee, estaba forrado de pasta, estaba... Pero el dinero no da la felicidad. Sí, hombre, pero estaba en plena furor de su protagonismo, ¿no? Estaba haciendo una película... Perdón. La fama te consume. Ay, el tabaco, qué malo es. La fama te puede llegar a consumir. La fama cuesta, ya lo veréis, como decía tenéis el otro. Tenéis que sudar, la fama. Fama. Hey. Por ejemplo, leo aquí también esto de los sueños, que si soñáis con una pelea, dice lo siguiente: soñar que participa en una pelea representa sus preocupaciones y sus conflictos interiores. Es posible que una parte de su interior, que puede esconder, quiera ser escuchada. Si es un sueño en el que otros se pelean, posiblemente en su vida real no está asumiendo responsabilidad por sus problemas, por lo que no logrará resolverlos. ¿Qué te peleas mucho en sueños, Richie? Bastante. No, pero vamos a cambiar la sintonía, que me está dando miedo, de verdad, ¿eh? Vamos a cambiar y vamos a ponernos... No, miedo. Estamos hablando de cosas de miedo, o sea, bueno, pues cuando tengo cosas mías, entonces vas a flipar, ¿no? Porque vas a escuchar voces... Y además, es que me estoy imaginando ya que vas a ir corriendo, ¿eh? Sí. Ay. Bueno, por ejemplo, pues... dice lo siguiente: si sueñas con un pene, bueno, oye, aquí vamos a poner un poco de humor en esto, es el símbolo universal de la fuerza, lo masculino, es la energía de la vida y el cabello de la misma. El cabello también. Sí, sí. Si pierdes el cabello, pierdes la fuerza como Sansón. Adiós, no jodas. Sí. Ya. No, pero a ver, os vamos a dar trucos para poder llegar a interpretar vuestros sueños. Para eso estamos aquí, para guiaros en vuestro camino. Y bueno, solo para los que nos escuchéis, porque creemos que a estas horas no nos debe estar escuchando nadie. Pero menos mal que queda grabado nuestra voz para la historia. Bueno, no me voy a enrollar más, Richie, sé que quieres hablar, pero espera un momento. Trucos para interpretar sueños. Vamos a ser breves y concisos. Uno, tenéis que recordar símbolos, por ejemplo, una casa, la playa, el mar, una montaña. Si soñáis, por ejemplo, con una casa, tenéis que recordar qué habitación exacta estáis soñando. Por ejemplo, si soñáis con una buhardilla o con un sótano, significa la parte subconsciente de vuestra mente. Si soñáis, pues, por ejemplo, con una habitación, por ejemplo, la cocina, el símbolo familiar, el salón, tenéis que recordar exactamente punto por punto. Aparte, esto puede llegar a obsesionaros un poco, porque yo me acuerdo cuando estoy soñando que recuerdo, apunto en mis sueños lo que sueño. Recuerdo, o sea, son unos sueños tan extraños, la verdad es que soñar es algo increíble. Y para los que seáis como yo, que se despiertan de mala hostia, es que no se acordáis de los sueños, pasar de todo, o sea, no os quemáis la cabeza. Y si no podéis dormir bien, tomaros una tila alpina, consejo de la botica de la abuela. Una tila alpina, hierba Luisa. Yo si no puedo leer, yo si no puedo dormir bien, cojo, me leo un poco el Quijote, esto es cierto. Sí, eso es para dormir, está muy bien. Y os juro que no llego ni media página, que porque no entiendo absolutamente nada, que me quedo frito. Y yo tenía un compañero de clase, Raúl se llama, de hecho, que él se leía el diccionario. Mira. Eso sí que es friquismo de cojones, freak, ¿eh? Freak. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y a continuación... de asobao. Sí, hoy nos vamos a dormir aquí o vamos a salir escopetados de miedo con esta música tan tenebrosa. Bueno, ¿sabéis? ¿Os ha quedado claro cómo tenéis que interpretar vuestros sueños si no tenéis el libros pues de consulta o si no Google, cualquier página que interpreta vuestros sueños? Sin embargo, Freud hablaba mucho, fue la primera persona que interpretó los sueños, aunque todos los sueños acaba un índole con connotaciones sexuales. Sí, bueno, interpretación de los sueños de Freud es así. Contemporáneo de Carl Gustav Jung, creo que se dice así el nombre, que sí, recomiendo este libro, ya que el 23 de abril esta semana fue el día del libro. Os recomiendo el libro del mapa del mundo de Jung. Yo recomiendo el libro Cómo montar... El mapa del alma es. Yo os recomiendo el libro Cómo montar una mesa en dos pasos. Made in Ikea. Que es muy interesante, sobre todo para los carpinteros, que no tenéis ni puñetera idea la mayoría. Bueno, seguimos con nuestro tema, que yo creo que nos va a dar mucho juego para futuros programas. Y yo creo, por ejemplo, siempre todo el mundo sueña, pues lo típico, que te caes de un acantilado y de repente... Una pregunta, no te interrumpa. Yo me acuerdo, nomás porque es un sueño que me despertaba... ¿Y volar? No, que estaba en un tobogán y al bajar me caía. ¿Eso qué puede significar? Es más, que me acuerdo de levantarme esta con sensación de vértigo. Es igual que un precipicio, búscalo. Busca precipicio o acantilado. Vamos a ver otra vez. Si te caes de un tobogán, pues puede ser... No sé, es que no recuerdo ahora mismo qué significaba, pero... tenéis que tener claro, pues eso, símbolos. Un árbol, un bosque, un coche, símbolos simples. Dice lo siguiente: si sueñas que caes por un precipicio, ten mucho cuidado con todo lo que tenga que ver con una sociedad. Y si no te caes, todos los problemas que te vengan lo vas a saber torear muy bien para que no te afecten. Llorar en sueños, ¿qué significa? No hace falta que lo busques, os lo diré. Vale. Llorar en sueños significa, por ejemplo, o cuando estás soñando, sueñas que tienes mucho sueño y que quieres dormir. Bueno, pues vale, esto no tiene que ver una cosa con otra. Bueno, pues simplemente, llorar en sueños significa que tus emociones durante a lo largo del tiempo han sido reprimidas y una válvula de escape es llorar. Aunque sean lloros reprimidos durante los sueños, es una válvula de escape de tus emociones. Por eso, pues mucha gente que tiene mucho autocontrol y tal, pues suele soñar que, aunque no lo reconozca, que gente que no se atreve a reconocerlo, llora en sueños. ¿Y soñar con la luna? La luna, míralo, a ver. Pues dice, a ver, vamos a buscarlo. Soñar con la luna representa algo escondido y también es símbolo de la parte femenina de su personalidad. En los sueños, la luna llena simboliza algo completado. Volar. Y la luna nueva representa empezar de nuevo. Si sueña con el eclipse de la luna, significa que no le está dejando a su lado femenino expresarse. O puede significar que alguien cercano a usted pronto sufrirá una enfermedad. Busca volar, anda, que es algo que yo creo que soñamos todos. Volar. Volar. Yo creo que nunca soñé volar, que volaba. Yo es que soy una persona que tiene los pies en el suelo. Yo creo que volar, yo creo que hemos visto muchas películas de Superman y todos soñamos con volar alguna vez. Bueno, pues volar, se dice que soñar que vuela representa una sensación de libertad. También puede tener connotaciones sexuales, libertad, orgasmo, dejarse llevar por sus sensaciones. Más información sobre soñar lo puedes encontrar en Sueños Frecuentes, que está una página que se llama aeroresidentes.com, que es donde estoy leyendo todas estas cosas. Nada, son cosas muy útiles para la vida misma. Sí, es igual de útil. Dime lo que sueñas y te diré quién eres. Dime lo que gastas y te diré cuánto ganas, ¿eh? También puede ser. Bueno, ¿qué más sueños hay por ahí así esotéricos, ¿no? Que pueden significar algo peligroso, por ejemplo. Ya que te veo puesta en el tema. ¿Peligroso? Pues es que depende. Por ejemplo, soñar con un vampiro. Ya que la semana pasada, en la segunda emisión de Nuestras Neuronas Hiperactivas, hablamos de los vampiros psíquicos. Soñar con tu vampiro, si no te muerde, significa que tienes algún enemigo oculto, creo que dice eso, y que si evitas que te muerda o se te muerde, es que te va a pasar algo muy, muy extraño en tu vida. No tiene por qué ser algo malo, sino algo diferente. Y soñar... En el cambio está la evolución. Joder, qué fista. Y soñar con vacaciones. ¿Quién no sueña con vacaciones hoy en día? Pues soñar con vacaciones dice que representa su propia necesidad de tomar un descanso. O sea, es algo obvio, ¿no? Y una parte suya desea escapar de sus responsabilidades. Que ahí está lo intrínseco al sistema. O sea, aquellas personas que tienen muchas responsabilidades, por ejemplo, yo, soñamos con vacaciones, ¿no? Porque no tenemos, básicamente. Y significa eso, dejar las responsabilidades de lado y descansar. O sea, es algo tan obvio que no hace falta interpretarlo. ¿Qué más sueños, objetos o connotaciones de los sueños significan, por ejemplo, muerte? Que va a morir alguien. El pájaro era un símbolo de muerte. ¿Hay más? Pues me imagino que habrá muchos. Soñar, es que puedes soñar con cosas tan extrañas. Ahora mismo, me he quedado en blanco. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, soñar con... ¿qué sé? Por ejemplo, si habéis visto El Sexto Sentido, nos estamos convirtiendo en los Iker Jiménez, otra vez. Hola, bienvenidos al barco. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Hola amigos, bienvenidos al barco del misterio. A la hora del misterio. La verdad es que es muy bueno, Iker. Era mucho mejor, y para descanse, nuestro gran amigo, no lo conocía nada, pero bueno, hay que decirlo que queda muy bien, pues era mi hijo José Antonio Cebrián, que presentaba un programa que se llamaba La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sigue estando ahora, lo presentaba Bruno Cardeñosa, nunca me acuerdo cómo se llama, y de verdad que era un programa que te ponía los pelos de punta, porque... era donde yo escuchaba las psicofonías. Imaginaros a las 3 de la mañana, 2 y media de la mañana, 3, a oscuras, la habitación, con los auriculares puestos. De repente decíamos, vamos a hablar de psicofonías. Bueno, te dabas unos brincos en la cama, tienes que encender la luz cagando leches, porque yo os juro que me cagaba de miedo. Y eso os va a pasar el próximo día, que lo sepáis. Ya, mira, pues hay otro sueño muy curioso. Por ejemplo, la gente que le gusta hablar idiomas y tal, hay gente que es bilingüe, que sueña con otro idioma en sus sueños. Eso significa, aparte de que domina el idioma, significa muchas cosas. La verdad es que es curioso porque hay gente que sueña en otros idiomas. Joder, eso ya es la hostia. Yo no sé hablar inglés bien como para soñar en inglés, joder. Entonces, me tengo que poner subtítulos para entenderlo, ¿eh? No, pero puede pasar, ¿eh? Puede llegar a pasar. El mundo de los sueños es un rico mundo. Soñar que si es un mendigo representa su sentido de inseguridad y falta de autoestima, por ejemplo. Y si alguien quiere que interpretemos su sueño, que está aquí la señorita Mátrica dispuesta a ello, el teléfono del programa, el programa, del aparato este que estamos haciendo, es el 985-27-81-39. Nunca me acuerdo yo el teléfono. Yo no lo sé. Nunca me acuerdo, la verdad. 29-81-37. 985-29-81-37. Y también tenéis el chat, que es en Radio cuca.org, donde podéis, ahí donde pone chat, obviamente, y ahí podéis escribir vuestro sueño, y aquí la chica esta pues se interpretará, si le da la gana, el sueño. Bueno, más sueños, más sueños raros, a ver. Se nos había olvidado una cosa. La semana pasada habíamos hablado de los poemillas. Tú leíste tus cuentitos. No terminé de leerlo. Tus relatos. Y yo quiero escribir mis poemas, aunque últimamente mi lado intuitivo está atrofiado. ¿Tienes alguno preparado? Pues no, si quieres te escribo, improviso uno sobre la marcha y te lo leo. Algo que... Si te atreves, toma. A ver, un bolígrafo. A ver, vamos a escribirlo. Lo podría hacer sin escribir, pero no me atrevo porque puede salir algo muy patatero. Vamos a poner un tema porque yo creo que estaréis cansados, necesitáis desconectar un poco, igual que nosotros. Y vamos a poner un tema un poco alegre. A ver qué podemos poner. Un tema, pues a ver, para despertar de nuestros sueños. No sé, ¿qué quieres poner? A ver. Lo que tú quieras. Pues lo que yo quiera. Uf, lo que yo quiera puede ser peligroso, ¿eh? Ya lo sabes. Elige tu tema. Yo empecé con los Scorpions y con una bonita canción que elegiste tú. Y vamos a poner algo que hable de los sueños. Por ejemplo, ponemos algo... es que mis gustos musicales son... A mí me encantan los grupos fusión. Mira, hay un grupo de Barcelona que se llama Costo Rico. Es un grupo fusión y hay una canción que se llama Cuando Era Niño, búscala. Uf. Es un grupo, pues la verdad que lo podéis encontrar en MySpace. Es estilo chambao, es ritmos riggis, bueno, un grupo fusión. Y hay una canción que habla mucho de, pues lo escucharéis más adelante. ¿Cómo se llama el grupo, decías? Costo Rico se llama. A ver si lo tengo por aquí, que no creo. No, no lo tengo. Lástima. Que vaya, ¿cómo que no? No sale. Tiene que estar. No, no. Bueno, pues si no en MySpace. Nada, paso a buscarlo. Bueno, pues ya sabéis, cuando era niño y habla de una canción de los niños que son obligados a trabajar en el campo, en otros países, y que habla, el estribillo de la canción dice que bueno, que no quieren hablar del pasado porque en, ¿cómo era? No quiero hablar del pasado. No, es que no era así la canción. No era así el estribillo, es que ahora mismo no lo recuerdo. Deberías ver la cara que estoy poniendo ahora mismo. Bueno, pues ya. Entonces voy a poner una de mis grandes canciones de Buscando mi de los demonios del pasado habla. Vale, pues yo voy a poner una canción de un tal Piperrack. Se llama Soy un gnomo. Y aquellos asiduos a locura pues la recordarán con mucho cariño, porque es una canción bastante harta, ¿no? Así que mientras que suena una canción de estas inescuchables, lo que se llama Radio Basura, va a escribir aquí Mátrica un poema improvisado, a ver cómo sale, y os dejo con Piperrack, Soy un gnomo que pasa speed. Uy. Soy un gnomo, ya que en el bosque pasa speed. En un árbol vivo yo, fumando hachís. Soy un gnomo, con recetas en mi afición. Como te pesa un montón, para reírme de los dos. Soy siete veces más fuerte que tú, muy cabrón, y siempre estoy de buen humor. Soy poeta, soy drogadicto y vacilón. Si me quieres conocer, con mucha atención. No le temo a los maderos, con ellos me meto rayas. Conmigo no lleno de coca, voy corriendo de aquí para allá. Ten cuidado, no me pises, que estás fumando pesas. No sea que cometas una barbaridad. Soy siete veces más borde que tú, muy cabrón, y siempre estoy de buen humor. Paga tú. Soy el gnomo malo. Métete una raya de speed conmigo en el bosque. ¿Pero eres una manipulación? Pues claro. Ah, entonces vale. ¡Ay! ¡Ay, qué buen rollo! Casi me estoy poniendo alterado y todo. ¡Me baja por la garganta! ¡Me siento Dios! Soy siete veces más fuerte que tú, muy cabrón, y siempre estoy de buen humor. ¿Qué te pareció el tema? ¿Os gustó? Pues ya sabéis, esto era de antiguo recuerdo, antigua herencia de mi antiguo programa. Qué grande era, qué bueno era, locura. Locura. El mejor programa que hubo aquí en esta radio. Ay, qué tiempos aquellos en los que podía decir lo que pensaba sin que nadie dijese nada. Ay. Hombre, es que ahora te has juntado con Mátrica. Ya, y aquí claro, no puedo decir lo que pienso. Bueno, pues mira, la verdad es que hoy nos ha dado mucho juego la interpretación de los sueños. Continuaremos con temas así tan misteriosos semana tras semana. La verdad es que esta semana, en este programa, ya que estamos en la tercera emisión de Neuronas Hiperactivas, para todos aquellos que os acabáis de incorporar ahora mismo a la emisora. Bueno, pues mira, habíamos hablado antes de que iba a escribir un poema y bueno, no me ha dado tiempo a terminarlo porque requiere mucha concentración, pero Richie, vas a llorar. Vale, pues para que lloréis más, aquí tenéis el poema. ¿Cómo se titula el poema? ¿Tiene título? No, no tiene título, no me ha dado tiempo. Bueno, pues vamos a escucharlo. Vale. Uy, qué bonita. Dedicado a Richie, eres una luz del amanecer que se deja llevar por la primera vez de un gran niño hecho adulto antes del atardecer. No pierdas tu gran poder de llegar a ser el hombre que deseaste ser de niño. Bueno, ahí quedó. No me da tiempo a acabarlo, pero vas a llorar. ¿Lo vuelvo a leer? Qué malo es. ¿No te has enterado? Eres una luz del amanecer que se deja llevar por la primera vez de un gran niño hecho adulto antes del atardecer. No pierdas tu gran poder de llegar a ser el hombre que deseaste ser de niño. Qué bonito, qué bonito. Bueno. De verdad, eso de que soy un niño grande es verdad, es verdad. Sí, ¿ves? Se nota mis actos y mis hechos, ¿no? Bueno, esto se llama escritura automática. Simplemente es enlazar palabras tras palabras y, bueno, sobre todo tener a alguien cerca. Es para desarrollar vuestra intuición. Pues la intuición es un poder que tenemos todos en nuestro interior. Aunque a veces te puede llegar a hacer pensar cosas que, bueno, que la razón engaña. Simplemente dejaros guiar por vuestra intuición y por vuestro corazón. Siempre que queráis, llegaréis a ser aquellos hombres que deseasteis ser de niños. Niños, nunca crezáis. O sea, si podéis tomaros algún medicamento para dejar de crecer, tomarlo, de verdad, ¿eh? Que es, niños es lo mejor que hay. Bueno, pues, hombre, yo creo que lo bonito de la radio es que no nos ven físicamente, escuchan nuestra voz, se puede imaginar nuestro físico a través de las ondas que vuelan a través de la emisora. Alguien me dijo una vez que tenía una voz muy, muy de radio, ¿no? O sea, si... Imaginaros mi físico, o sea, ¿qué pensáis? ¿Que soy un rubio guaperas? No, soy moreno, con melena, o sea, un indundio toda la vida. A pesar de mi voz sensual. Es un chico es un chicarrón del norte. Un clásico. Un clásico con su melenaza. Si veis en la playa melena al viento, ¡wow! Os arranqué los ojos. ¿Y cómo es Mátrica? A ver, describe, porque yo no me puedo describir a mí misma. Pues es una persona... ¿Qué ibas a decir? Enigmática, o sea, es algo... No lo sé cómo es exactamente. Tengo los ojos verdes. Verdes. Verde, que te quiero verde. Por cierto, ¿esta canción de qué te suena? Vaya cambio de calidad, ¿eh? ¡Wow, brutal! Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Fumar. Fumar es un placer genial, sensual. Cuando espero al hombre quien yo quiero. Bueno, pues esta canción es como siempre. Va, cállate la boca, paisana. Es que cállate, tengo más asco, ¿verdad? Es impresionante. Es nuestra fricada. Es la sección del fumador. O sea, consejos para evitar o hacer de fumar. O sea, según se interprete. Es el rincón del fumador. Pues... Dicen que ahora quieren poner las cajetillas. Bueno, les he dicho hace tiempo, ahora parece que va a ser ya en firme. Quieren poner las cajetillas de tabaco en vez de el clásico. En este caso, mi cajetilla de tabaco pone fumador, puede matar. Y no te la protege a los niños, no les haga respirar el humo del tabaco. Ahora quieren poner imágenes ya directamente de pulmones con enfisemas, se dice, me parece, con cáncer, con algo muy agradable para echar un cigarrito. O sea, es tremendo. ¿Estos qué piensan? Pues la verdad es que os voy a contar una historia paranormal, ya que estamos relacionados con el tabaco, por supuesto, ¿eh? No me voy a andar por la rama, como siempre. ¿Pongo música de miedo? Como tú quieras, Richie. No, esta canción está bien. Pues te dejo esta. Dejamos esta. Pues os voy a contar, mira, una vez estaba fumando un cigarrillo en un banco sentada y pasa un señor mayor, pero súper extraño. Una persona, yo creo que ha pasado un ángel. Me dijo, fumar mata. Y yo, qué típico. Claro, pues sí, eso dicen, dije. Pues no te lo creas, dice, no te creas que el tabaco mata. Porque, bueno, pues era un señor bastante mayor, no sé cuántos años tendría, pues más de 80 años. Iba con una muleta y tal, y tenía unos ojos azules penetrantes con algo especial. ¿Una mirada sucia? No, tenía una mirada limpia y transparente. Ajá. Y me dijo, mi tatarabuela vivió hasta los 100 y pico años y fumaba todos los días. Fumaría tabaco de liar, me imagino, porque en aquella época pues se fumaría eso. Sí. O se fumaba antiguamente también. No se fumaba, se masticaba tabaco de liar también en épocas de decadencia y de, bueno, de carencias más bien. Y me dijo, pues no te creas que, no, bueno, vuelvo al tema anterior. No te creas que el tabaco mata. Dice, el tabaco mata a la gente que tenga mal corazón. Dice, tú tienes un corazón bueno. Y a partir de eso, bueno, me dijo más piropos, pero bueno. Ya se lo tiene la. Ya estirarme demasiadas flores. Dice, tú tienes un buen corazón. Dice, no te creas que el tabaco mata. Ajá. ¿Qué flores me he tirado? Pero es verdad. El tío en la mirada, que es ese toque retrógrado que tenía, la mirada era una máquina de rayos X. Te estaba mirando el corazón por dentro, a ver. Hay gente que tiene una mirada que te atraviesa el alma. Sí, sí, o sea, se llaman Black and Decker. Por cierto. Mira por dentro. Por cierto. ¿Qué películas has visto? Porque eso es de una película muy friki de los años 80. Ah, no, es una... Es una película muy, muy, muy, muy chunga. Es una frase que decían mis amigos o alguien. Sí, pues cuando... salió de una película americana de los años 80, en plan... Se ve que no eran originales. Hoy estoy lúcida, ¿eh? Sí, no me lo creo ni yo. Joder, impresionante. Y eso sin guión y sin nada, ¿eh? Sí, estoy muy lúcida, o sea, hoy. Esto sí que es paranormal, amigos. Sí. Bueno, quizás sea el café, como siempre. Nosotros, bueno... Hablamos aquí de eso, del rincón del fumador. ¿Y cómo se nos ocurrió este espacio? Pues simplemente fumar un cigarrillo hasta la última calada y decir, hay que dejar de fumar. ¿Sabéis por qué? Porque si dejáis de fumar, moriréis con los pulmones limpios. Es así de simple. O sea, vais a morir igual, pero por lo menos vais a morir con los alveolos limpios. Como decía, vive deprisa, deja un bonito. O sea, cuando os quemen, os incineren, no era tabaco, básicamente. Lo decía James Dean, ¿cómo era? Vive deprisa, muere y deja un bonito cadáver. Oh, qué bonito. Bueno, pues señores, así lo pijo, son las 8 menos 10 de la tarde. Qué pena, yo me quiero quedar aquí más tiempo. No hay problema, o sea, improvisamos aquí cualquier otra cosa en un segundo, o sea, esto. Es nuestra terapia del grupo ocasional, aquí los domingos por la tarde a partir de las 7, aquí neuronas hiperactivas. Qué grande este que está hablando de fondo era argentino... Le mesna, y estos son los cocineros. Pero bueno, ya, como ya me cansé, voy a hacer una cosa que nunca se va a hacer, que es hacer un corte brusco, que como este. Jaja. Así que vamos a poner la sintonía por otra vez, por favor. Dale ese botoncito que pone play. Eso es, muy bien. Tú muy eres bien. El técnico, Richie. Ya, pero es que no llego, está muy lejos. Como os habéis dado cuenta hoy, nos estamos pegando por el micro. Queremos hablar, no paramos de hablar. Y eso que hoy ha sido todo improvisado, Richie. La verdad es que hoy ha sido un día mágico. Bueno, a ver si yo me acuerdo de un chiste que me contaron este fin de semana para terminar el programa. Mientras tanto, sigue hablando, sigue dando la lengua, hambre, aburre a la gente. Bueno, Rich, me dices eso, ya me estás dando el bajón, me cachis en la mano, yo con lo contenta que estaba hoy. Pues ya queda poco para finalizar nuestro programa y bueno, pues tendremos sorpresas el próximo domingo, muchas sorpresas. Y la verdad es que esto promete. Mira, el chiste cruel, como siempre, es el siguiente, era algo así como... Papá, cómprame una bicicleta. Y dice el padre, María, tu hijo aparte de tetrapléjico es imbécil. A ver, Richie, te has ganado una colleja. Esas cosas no se cuentan. Pero bueno. Ay, son chistes cruelas, ¿qué quieres que haga yo? Es muy cruel. Bueno, pues soy más todavía peores, ¿eh? Parecemos los de la Sexta, aquí parecemos... ya nos molaría a nosotros. Pimpinela. Pimpinela. Por el sueldo, la semana pasada parecíamos Pimpinela, esta semana no sé qué parecemos Aramis Fuster y aquí... Y todos los frikis de estos que había antes. Bueno, pues mira, para terminar, os voy a dejar una joyita que vais a tener la oportunidad de escuchar aquí gracias a mí, a mi persona, o sea, a mi egocentrismo. Es de un tío que se llama Ricky López y canta una historia sobre su mujer. La canción se llama Hombre Despechado y salió hace tiempo en un programa de televisión, y cuando yo lo escuché me reía muchísimo. Espero que os guste, porque es una canción para escuchar de verdad. Es una historia real, ¿eh? Y luego me he enterado que le ha pasado a más gente, pero... Mi novia suspiraba por poderse operar, lo que tira más que dos carretas. Estaba complejada desde la puerta, en la pandilla le llamaban la planeta. Y aunque a mí me bastaran así, en aras de verla feliz para San Valentín, me lucí. Le regalé la operación, medio kilo cada teta, total casi un millón de las antiguas pesetas, con la agravante que le da mi acción más mérito. Como buen currante, tuve que pedir un crédito. Y así fue como mi Mari cambió de sonrisa y de talla de sostén. Pasó de 0 a 100 más deprisa que un Ferrari. También aumentó su vida social, tanto que en un mes y sin motivo de queja me viene con un tenemos que hablar. Me sienta en el sofá y me suelta que me deja, que necesita soledad pa' que su mente se equilibre, que me quiere pero no está enamorada, que se va, que prefiere ser libre. Mentira que a la semana me entero que está viviendo ya con un tal Casio. Qué casualidad, el monitor de su gimnasio. Esto es una locura. Cornudo y espalda. Me vi sin ella y sin saber dónde poner los brazos, con cara de portero goleado. Aún me faltaban por pagar 22 plazos. La llamé y le dije, no hay derecho, esto no es justo, qué delito. Y a los pechos me remito, señorita, que yo estoy pagando el busto con el que otro pasa a gusto. Y me replica, Santa Rita, Santa Rita, es una mala mujer. Como todas. Lo sé desde que como me está a mi lado. Es una mala mujer. Y un hombre apaleado. Despechado. Qué bueno. Es un clásico, clasicazo, una canción de risas, pero que dice muchas verdades. Nos ha hecho reírnos, pero es como lo de te pones guapa y me dejas por otro. Sí, sí, es un clasicazo. Es, pero no todas las mujeres somos iguales. Esto no vale. Bueno, nos estáis dejando todas muy no. mal. Me estáis la dejando... inmensa mayoría. No, nos estáis dejando mal. La culpa de todo esto lo tienen los hombres. Ah, sí, claro. Que quieren una Claudia Schiffer, una modelo de estas, una superwoman. Y aparte de que las mujeres somos superwomans, porque habitualmente trabajamos, estudiamos, hacemos cosas de la casa, claro, cocinamos, sí, y vosotros no pegáis ni un plato. Venga, hombre, por favor. Y la culpa la tiene ese novio que quería una Claudia Schiffer y le salió rana. No hagáis caso, niños, todas son malas. Todas. Jolín, has conseguido que sacara mi mala leche, pero es que es verdad. Esto no se puede consentir, Richie. No sabía que me ibas a poner este tema tan chungo. No, pues es que este hombre tiene toda la razón del mundo. O sea, sois malas. O sea, no somos malas. No, sois vosotros. Peores. Mira, sois malas hasta con vosotras mismas. O sea, entre amigas es que os tiráis unos trastos a la cabeza. O sea, nosotros, mira, te pongo un claro ejemplo. Los tíos. Bueno, sois más nobles, eso es verdad. ¿Ves? Ya está. O sabemos a un amigo nuestro enrollarse con otra tía, que no es su novia. Y vale, me alegro por ti, tío. Oye, ¿cómo tiras? Más decimos al final. Pero vemos, una amiga suya poniendo los cuernos al novio y tarda 0,3 segundos, o sea, es más rápido que un Ferrari, nunca mejor dicho, en coger el teléfono, grabarlo y mandárselo a la amiga. Yo no sé si es por hacer daño a la amiga. O por tocarlo a huevos, pero casi es que es por hacer daño. Eso se llama chantaje, eso se llama chantaje. No, chantaje nada, pues es que no decís ninguno, se lo mandes directamente. Bueno, no sé. Ojo, que conste que no es una especie personal, Ya, lo que pasa es que las mujeres somos diferentes a los hombres. Sí, sois más malas, esa es la palabra. No. Sois malas con vosotras mismas. El tío de la canción es un pringado, porque eso de pagarle una operación de estética a su novia hay que ser pringado, tío. Eso sí. Pero es que eso es verdad, tío. Él le estaba bajando la autoestima a su novia. Pues que le dé morcilla a su novia, es mala. Joder, se enrolló con un tal Casio que era en su gimnasio, o sea. Bueno, pues muy bien, ole por ella, seguro que estaba buenísimo. ¿Veis cómo sois malas? O sea, pero daño. La belleza está en Además, el interior, es que en el gusta, corazón, sí, sí, no está gusta, en el exterior. Os gusta hacer daño. O sea, es impresionante. O sea, cuando veis a alguien sufrir, es que se os pone una cara de felicidad. O sea, es que Oye, estás un poco despechado y refalfiado, como se dice aquí en Asturias. Por algo será, ¿eh? Que además salió acento gallego. Es que vengo de Cantabria, pues. Que allí ya, hablan, pues, allí ya, hablan, ya, no te... Cantabria está al otro lado, ¿eh? No, pero ya lo sé, pero más el acento gallego. Hablan muy hablan entre vasco y no sé, mañico, es una mezcla muy extraña. La frase sería, hablan muy bestia. O sea, te dicen hola y parece que te están agrediendo. Sí, sí, o sea, sí, parecen rusos. Son muy secos y muy... Muy secos, esa es la palabra, muy secos. Muy sucios. Sin embargo, los vascos... Y los asturianos somos únicos, y las asturianas también. Los vascos son muy muy majos, tío. O sea, yo cuando tengo ido por allí... coño, que eres asturiano, sí. Márchame para aquí una tapa de no sé qué. O sea, son muy majos, tío. Son impresionantes. Por cierto, son las 8, ya hemos terminado el programa. Sí, ya hemos terminado. Nos estamos aquí enrollando como las persianas. Y bueno, pues vamos a dejar de aburriros un poco. ¿Quién quiere ya? ¿Quién quiere ya? Aquí fuertemente, hombre. Estamos aquí acatarrados porque la verdad es que el tiempo que hemos tenido este fin de semana, aunque hemos emigrado, pues ha sido un poco chungo. Sí, yo ayer estuve malito, pero bueno. Ya. Oye, por cierto, antes de venir para acá. Alarma, alarma. Hay una gripe, salía en televisión. La verdad es que yo veo poco la televisión porque la verdad es que te pillas unas depresiones impresionantes. Aviso, hay una gripe en México que se está extendiendo por todo el país y no solamente aquí en España, porque bueno, ha habido vuelos que han venido gente de allí. No sé en qué canal salía, pero es peligroso. Hay gente que se está muriendo en México por culpa de la gripe. La gripe porcina. La gripe porcina, mira qué bien formado estás, mira. Joder, pues es una alarma, la gripe es lo peor que te puede pasar. Todas las navidades, todos caemos aquí con la gripe y se puede convertir en una pandemia, tío. La gripe es una enfermedad que es muy cabrona, o sea... Sí, mucha gente sin defensa, sin fuerza. Mucha gente dice, no, yo tengo gripe, mentira. O sea, yo cuando tengo gripe, no se le pone muy malo nunca. No puedes ni fumar. Gripe, sí, eso es lo peor. No, cuando tienes gripe... A mí, por ejemplo, o sea, es que me tengo que tirar en la cama porque no tengo fuerzas casi ni para respirar. O sea, me duele la garganta, la cabeza, estoy todo el día echando flemas. O sea, estoy una semana malísimo, o sea, de verdad, ¿eh? Pero sin embargo hay gente que le da entre la gripe y está, que lo ves tan tranquilo. O sea, yo cuando me entra la gripe tengo que hacer trabajar directamente. Así que nada, señores. Se acabó lo que se daba. Se acabó nuestro rincón de las neuronas atrofiadas, nuestro programa de neuronas hiperactivas, el rincón del fumador, nuestro rincón de los sueños, nuestro rincón de todo lo que hablamos, nuestro rincón musical. Y bueno, se acabó lo que se daba. ¡Hasta la próxima semana! Antes de nada, el próximo programa, cagaos, psicofonías. No os toquéis mucho, niños. Adiós.